responsable de muchas de las cosas que ustedes van a escuchar ahora. El productor de todo el 2023, y haciendo también algunas cosas que tienen que ver con este 2024. La ciudad de Buenos Aires, bueno, estamos todos un poquito, en nuestro caso, descansando un poco, porque estamos haciendo el programa solamente por una hora, un poco disfrutando también la ciudad de Buenos Aires y todo lo que hay alrededor de esta ciudad, que tiene bastante gente para hacer febrero, pero no toda la gente que hay durante los meses picos del año. Así que bueno, vamos a empezar en este repaso que estamos haciendo escuchando a la doctora en historia María José Navajas, que allá por el mes de septiembre la reporteamos, porque es una mujer que tiene que ver mucho, o que ha tenido que ver mucho fundamentalmente con padres organizados, con lo que pasaba durante la pandemia. Era el grupo de padres, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, que también de la provincia y de algunos otros lados del país, pero fundamentalmente acá de la ciudad, que exigían que los chicos fueran al colegio, inclusive en tiempos de pandemia, cuando estaba todo cerrado, y todos sabíamos que ya era innecesario que estuviera todo cerrado. Bueno, en ese momento se daban muy fuertes debates, sobre todo con el kirchnerismo y la izquierda. Después alguna gente del kirchnerismo hizo su autocrítica, como el caso de Ofelia Fernández, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que en realidad lo hacía para estar en contra de Larreta, lo dijo en un reportaje, de otra forma, pero dijo eso, y no para, y pero que ella pensaba que los chicos ya podían estar en las escuelas, porque ya los chicos estaban en todos lados, iban a las plazas, iban a, inclusive hasta los shopping iban, y no podían ir a la escuela, lo cual era una locura. Pero bueno, otros no se autocriticaron, siguieron con la misma, sobre todo sectores de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros con esa gente hemos hablado, y en este caso hablamos con María José Navajas, pero ya era en septiembre del año pasado, para ver qué propuestas de educación había y se les proponía a los candidatos, y qué candidatos habían tenido charlas con ellas, con los padres organizados, para ver qué cosas se podían hacer para mejorar la educación. Nosotros, lo quiero decir, este reportaje se hizo un día que ese mismo día también hablamos con la secretaria adjunta de ADEMIS, o secretaria gremial, Amanda Martín, que tenía una posición totalmente diferente, pero que ya la hemos pasado en el repaso. Entonces hoy vamos a escucharla a María José Navajas con la posición de padres organizados, qué candidatos la atendieron, cuáles no, y qué es lo que proponen para la educación. Dijimos que íbamos a hablar un poquitito de educación y estamos comunicados con María José Navajas, doctora en historia, investigadora del Instituto Rabiñane y investigadora adjunta del CONICET, pero fundamentalmente miembro de Padres Organizados. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, el gusto es mío. Ya hablamos una vez, en el 2021 tuvimos una charla larga sobre el tema de las aperturas y todo eso, pero hacía un tiempo que con ustedes no hablábamos sobre educación. Bueno, fundamentalmente te llamaba porque en estos días, por suerte, ¿no?, se empezó un poquito a hablar de educación con el tema ayer, con esta reunión que se hizo en el Malva de Argentinos por la Educación, donde algunos discutieron sobre este tema, y también sobre ustedes empezó a hablar un poco, porque hacen algunas propuestas que le quieren llevar a los candidatos. ¿Nos podés contar un poco en qué consisten las propuestas y a qué candidatos ya se las llevaron y quiénes están esperando que los reciban? Bueno, mira, te cuento